del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Imperio del Metal. Ya sabéis, de 5 a 7 de la tarde aquí en Radio Utopía. En Imperio del Metal, Radio Utopía. Qué bien, claro, qué bien lo has dicho, sí, Yayo. En la 107.3 de la FM, aquí tenemos al viejo Yayo, que ya está aquí, bueno, dispuesto a dar caña. Yayo, ¿qué tal? Aquí estamos, tío, aquí a dar un poquito de cañita. Hoy venimos aquí también un poquito reivindicativos. Lo primero, que no se me olvide, mi incondicional apoyo a los trabajadores de la AMT de Madrid. Los días 22, 25, 27, 29 de noviembre harán paros parciales y el 3 de diciembre irán a la huelga. Sus trabajadores reclaman la contratación inmediata de 200 conductores y una horquilla entre 400 y 500 para 2020. A día de hoy, 100 autobuses se quedan en cocheras diariamente por falta de personal. Alcalde Carapolla, a ver si haces un poquito de caso, hijo de la gran puta. Bueno, pues me uno a esa reivindicación, como bien ha dicho el Yayo, además por la cuenta que me tiene a mí, que además es algo bastante importante dentro de mi vida y dentro de mi forma de laboral. De subsistencia. De subsistencia y efectivamente, y forma laboral, como bien ha dicho el Yayo. Bueno, vamos a empezar hoy el programa número 72, pues recordando una banda de Jaén llamada Yunque, desaparecida, que se formó en el año 2007, en principio bajo el nombre de Halley, y después pasó a llamarse Yunque. Sacó dos trabajos, Paraíso de la Perversión en el 2011 y Versión Explícita en el 2014. En esta banda formaban Alberto Fuentes a la batería, conocido por ser uno de los fundadores de Sombras del Destino, que tú ya bien conoces bien, Yayo. Efectivamente. Por desgracia, esa banda también está inactiva a día de hoy. Y también estaba en esta banda José Vico, que actualmente está pues enrolado en los recientes Toca Madera, una banda que acaba de sacar un EP, como guitarra y voz. Bueno, que han sonado aquí en el Imperio. Los trajimos hace poco, efectivamente. Además, comparte labores de banda con Víctor de la Chica, de Big Tower. Y bueno, pues ex Sombras del Destino. Es Sombras del Destino también. Es Moonlight Fear. Bueno, pues. Bueno, también un pedazo de músico que también tiene un recorrido bastante interesante. Eso sí, un pedazo de músico que recién levantado no se entera de nada. Eso tenemos experiencia aquí, ¿eh? un abrazo desde aquí, Víctor. Un gran Víctor, abrazo, tío. Un abrazo, tío. Bueno, recordamos con este tema, para empezar este programa número 72, un tema de este segundo trabajo, de este, como Versión Explícita del 2014. Esto se llama Resignación. Resignación, desesperación. Bueno, pues tal y como ha empezado el Yayo, además, que ha empezado este programa a tope, pero a tope, y... Tendremos más, hay zasca preparado para hoy también, que pues hacía ya una semanita que no lo traía y hoy tenemos un zasca que me ha molado mucho. Bueno, luego lo escucharemos, pero ¿te ha parecido esto reivindicativo también, por lo menos social, sí, y con ganas de dar caña? Además, que es lo que hace esta gente de Yunque. De hecho, no los conocía, sin coña, es una banda que no conocía ni su existencia realmente. Y la verdad es que me ha molado, cañero y bien. Solo sacaron dos discos. Yo este trabajo me hice con él, gracias a Alberto, de Sombras del Destino, el batería, que ahora me parece, no sé si está formando ahora en Neomenia, con la gente, antigua gente de Easy Rider. Y bueno, pues yo en su día pues me preocupé por pillar todo de Sombras del Destino y todo el rollo. Quedé con él, que además vive aquí en Madrid, y me pasó de Sombras del Destino y me pasó también esto de Yunque, que me pareció pues una puta maravilla. Yo tampoco los tenía tampoco... Escuchados en ese momento, ¿no? Localizados y tal, y me quedé flipado. Me queda por escuchar el primer trabajo, que no lo he llegado a escuchar en ningún momento, pero esta versión explícita me parece algo terrible y es una pena que bandas como estas pues que se vayan a tomar por culo, pero bueno, al final es lo que hay. Bueno, claro. vamos ahora con los catalanes Lira Morten, que editarán su debut discográfico en breve, con el sello de Fish Factory. El disco se titula Contra el Tiempo y el Destino. Tendrá 10 temas y la portada es obra del sensacional y maravilloso José Antonio Vives. La banda está compuesta por veteranos músicos catalanes, provenientes de grupos como Dragon Slayer, Brook o Alianza. De la voz se encarga Sergio Bermúdez, ex vocalista de Dragon Slayer, del primer trabajo de Dragon Slayer, JM Herbás y Carlos Fernández son los guitarristas, Carlos Cruz se encarga del bajo y Antonio Conte de la batería. Pues como adelanto, nos dejan un tema, a mí me mola un huevo, ¿eh? O sea, tengo muchas ganas de escuchar el disco entero de esta gente y habrá que hacerse con él. Como adelanto, nos dejan un tema, se llama Con el alma muerta, que cuenta con la colaboración del mítico Silver Solórzano. Y te cubrirás negando tu fe. buen final es la muerte en vida hasta el final. Golpeas tu única visión, romper los muros que dan paso al terror. Al disfrazado valiente, hoy firmaré tu ejecución. Pues me ha sorprendido bastante gratamente esta gente de Bandaza, Barcelona, Cataluña, De Barcelona, si no me equivoco. Pues la verdad no, ahora mismo no te lo puedo asegurar. Son catalanes, Hospitalet de Llobregat, no lo sé, no tengo ni puta idea. Catalanes, sí deben de ser de la zona de Barcelona, porque hay gente de Dragon Slayer y tal, y eran de por allí. Y además me mola mogollón oír la voz de Silver. Porque sí, además le tenía un poquito perdido después de del último trabajo que sacó Silver. Bueno, dentro de nada estará dando guerra. Esperemos que sí. Sí, sí, está grabando y además hace poco estuve charlando con él y efectivamente están ahí ya on fire a ver si tienen el nuevo disco de Silver Fist preparado en breve. Pues deseando estamos aquí por lo menos en el Imperio del Metal. Vamos a hablar con una banda de Londres que además este tema se lo voy a dedicar a la gente del grupo de Madrid Metálico. Que además hablando, o sea, chateando por ahí por ese invento llamado WhatsApp, les he comentado que iba a poner algo de esto, pero se han quedado un poco con... Vaya mierda eso del WhatsApp, tío, te lo digo yo. Pero tú, sobre todo para ti, Yayo, que tú estás en la prehistoria. Por supuesto. Escucha, te envidio, tío. Te envidio a ti, te envidio a gente como mi colega Víctor. Que no tiene ni móvil. Que por lo menos tenéis que escuchar el gling, gling, gling, gling de cada mensaje. Una maravilla. Aunque se puede silenciar, también hay que decirlo. Una banda de Londres, estos V1, que hace unos meses, hace unos años, perdón, se apuntó a la moda de volver a la escena después de tan solo 40 años más o menos de existencia. La banda, ¿qué te parece ya, John? Bueno, es lo que hay. Hay que intentar sacar las habichuelas de algún lado. Ya, pero es que después de 40 años volver otra vez y intentar subirse al carro de la moda de la New Wave, tío. Bueno, depende cómo lo hagas. Si lo haces bien, pues vale. Si es una mierda como lo que hicieron, pues entonces que le den por el culo, básicamente. Efectivamente. Esta banda solo tenía registrado hasta hace poco un split compartido con los también ingleses Hill Artar, de los que curiosamente se encargó de rescatar los temas el sello High Roller Records, que digamos que es así como un poco lo que hace la gente de Kada, de Gadir y de Lullaby, que se encarga de rescatar bandas de la New Ways, para sacarlos en el año 2015 bajo el título de Space War Super Sessions. Eso fue lo que sacaron, que es lo que tenemos tú y yo ya. Sí, sí. Acuérdate. No te lo he dicho como a los locos, el sí, sí, no, es que estaba mirando una cosa, pero te estoy haciendo caso, aunque parezca mentira. No, pero tú lo tienes también. Que sí, que sí. ¿Verdad? Esta banda estaba compuesta por dos exmiembros de los grandísimos Iron Maiden de su primerísima época y evidentemente no llegaron a registrar ningún tema con ellos. Aunque sí hay que decir que Dennis Wilcock, que fue vocalista de la Doncella de Hierro del 76 al 78, se empeñó a llevar, en llevar a juicio, en demandar a Harris y Murray por la autoría de varios temas de la primera época de Maiden. Hay que decir también que es curioso que Murray, en alguna declaración ha hecho constar, ¿no?, en alguna declaración que ha hecho por ahí, pues que si es cierto que a lo mejor es posible que tuviera la autoría de alguna palabra dentro de algún tema de Iron Maiden, alguna frase o alguna palabra, pero como el bueno de Dennis Wilcock, pues cada vez que tocaba con ellos se tenía que poner un papel para cantar los temas porque no se acordaba de las letras, pues es difícil que se acuerde a día de hoy de qué letras o de qué palabras estamos hablando. A ver que intenta sacar pasta, si esto es así, es sencillo. Si le llega a salir bien, pues cojonudo. No, desde luego, o sea, eso está claro, que han intentado sacar pasta y arañar todo lo que han podido, y bueno, y al final parece ser que no lo han conseguido. Aparte de este vocalista, también formó parte de estos V1, Terry Grappan, que fue la guitarra también de los primeros Maiden. Después de esto, sacó High Roller Records, y como he dicho, en un principio vuelven de una forma algo descafeinada, y para mí sin punch, en el año 2017, con un trabajo llamado Armageddon End of the Beginning, en el que regrababan temas de ese split, organizando para mí un auténtico desastre, porque fue un auténtico desastre lo que hizo esta gente, y lo completan con temas nuevos que al menos a mí no me dicen nada. También hay que ver las fotos de la banda en Facebook, que la verdad es que dejan bastante que desear. No, aquí me quedo, por no decir que son unos payasos, coño, dilo, joder, pues ya está. No, sí. Las fotos, lo que se suele ver, lo que ves en las fotos de V1, si te metes en su Facebook, es como una banda de ancianos, por así decirlo, Yayo, perdóname por lo que te toca. hijo puta, sí, con bermudas y camisitas de flores, pues que le den por el puto culo. Sí, no, además, bermudas no lo sé, pero camisetas hawaianas de estas y pañuelos en la cabeza, tío, una cosa un poquito... Claro, por el calor. Sí, debe ser por eso. Así que dicho esto, nos quedamos con lo que rescató High Roller Records en ese split compartido con la gente de Gibraltar en esa época de finales de los 70. Esto sí merece la pena, y esto, que tú lo conoces bien, ya yo, se llama The Runner. You only take the first prize, and if you do, I'll find out you realize that. muero, coño, que me muero. Ay. La fiambrera metálica. Yo que nos traes hoy en la fiambrera. Bueno, pues tenemos un fiambre recientito. El pasado 4 de noviembre fallecía de cáncer a los 61 años Tim Graber Hansen, bajista de King Diamond del 85 al 87. Con el genial Kim Bendix Petersen, alias King Diamond, editó, entre otros, el inolvidable Abigail. Junto a King Diamond también militó en Mercyful Fate del 83 al 93 y apareció en el EP Evil de 2009. Así que pues nada, ahí nos ha dejado el amigo Tim. Pues uno, pues mira, pues ha dejado un legado como para mí uno de los mejores discos de King Diamond, que es el para mí también, para mí también. Para mí los mejores para mí de King Diamond son el Fatal Portrait y la Abigail. Pues en ambos está Tim Graber. O sea que, de bajista, o sea que se ha quedado, se ha muerto estando en la mejor época encima de, o sea, sí, perteneciendo a la mejor época. Como decías, ha dejado un legado realmente importante. Y ahí en Mercyful Fate también estaban en In The Shadows, bueno, en discos que son bueno, en el Melissa, qué cojones. O sea, es el bajista de Melissa también, de Mercyful Fate, o sea, Fate, que es un tío que, bueno, pues lo que decimos, ha dejado una buena impronta ahí a lo largo de sus años. Le vamos a llegar un temita, que es el adelanto del nuevo trabajo del Rey Diamante, que saldrá en 2020 con Metal Blade, y que, bueno, pues está recientito, y hay que escucharlo. Y hombre, ya aparte de dedicárselo a Tim, que hincó la porra, se lo vamos a dedicar al Preacher, que hoy no puede entrar por teléfono por motivos, pues eso, que está atarado, básicamente. Y vamos a dedicarles este tema de adelanto de King Diamond, de este trabajo que estará ahí dentro de nada, a principios, imaginamos, del año que viene. Y el tema se llama Masquerade of Madness. Yeah. Bueno, pues se nos va acoplando aquí gente al imperio. Aquí viene nuestro colaborador, Joan, además que viene con toda la familia, tío. Agradable visita, Joan, como dice Bender, colaborador, Joan, de Imperio. Ya de por vida, que se joda, que va a tener que venir cada dos por tres aquí a currar un poquito. Es lo que le toca. Bueno, que viene aquí acompañado con... Le hemos dicho que eligiera entre susto y muerte, al final ha elegido muerte. Es lo que hay. No hay otra, tío. Bueno, Joan, has traído aquí a toda la familia, macho. Hemos venido aquí a echaros un vistacillo, a que los chavales conozcan un poquito. A vigilarnos. El rollo de la radio, tío, que eso se pierde mucho, que ahora parece que haces un podcast en casa o cualquier cosa y ya... Y esto también hay que darle caña a estas cosas, tío. Hay que potenciarlo y que la gente vea, bueno, pues el trabajo que es y el esfuerzo que es también el desplazarte a un sitio para hacer las cosas, ¿no? Que la gente le dé valor a estas cosas en vez de a tanto Rock FM de los huevos, claro. Es toda la puta razón. Además, Joan, luego vamos a hacer los que hablen, ¿eh? Así, poco a poco, les haremos que hablen un poquillo. Sí, digo yo que sí. Además, sí. Os escucháis distinto por aquí. No ponen cara de hablar. Están en plan aquí como diciendo, pero ¿qué me estás contando tú, Bender? ¿Sabes? Pero bueno, al final hablarán. Bueno, vamos a seguir. Y bueno, pues estamos haciendo un programa que te estás perdiendo todo lo bueno. El Yayo ha traído aquí unos temas que flipas. Sí, pero de los suyos, ¿no? Hombre, por supuesto. No ha traído nada de glam rock ni nada, ¿no? No, si le estoy poniendo aquí lo que estoy poniendo la música de continuidad ya no le está gustando nada. A ti seguramente te gusta más, tío. No, es que me ha traído un truño, pero vamos. Algo de Dofi. Es un puto complot. Siempre estamos igual. Siempre me traen porquerías para ponérmelas por ahí, para clavármelas. Bueno. De eso nada. Al final le traigo cosas que al final le terminan entrando. Si lo sé yo, que al final es que lo que pasa es que lo que tienen los viejos, que es que al final poco a poco, ¿sabes?, les va entrando, pero tienes que hacerles que entre. Claro, esa es la historia. Al final, con el deterioro cognitivo, al final se van haciendo todo. Lo tenéis muy complicado. Me mearé encima, pero no escucharé esas mierdas nunca más en mi vida. Esas cosas que me intentas colocar, Bender. Bueno, esto sí te va a gustar, Yayo. Esto sí te va a gustar, pero fijo. Estamos hablando de una banda desaparecida y poco conocida de Miranda de Ebro, de Burgos. Ritual se llaman. Quédate con el nombre, Yayo. Como aquella canción de los Sobredosis, que tanto nos mola. Efectivamente. Tuvo su periodo de actividad en la malograda época de mediados de los 90. Ya estamos mal, ¿no? Por ahí, Yayo. Mal. Triste época. Bueno, triste y tampoco. Lo disfrutamos. Pero lo que te digo, por lo menos hubo bandas que las disfrutamos y hubo otras bandas que tuvieron la puta pena de quedarse en el camino, como esta gente de Ritual, que no hubo nadie que se fijó en ellos para que al final pues dieran ese despegue que al final no pudieron dar, y que realmente pues era una banda que vas a escuchar y merecía bastante la pena. Lo único que se registró de la banda fue una demo del 96 de 7 temas de heavy metal rápido, directo y de mucha calidad. A diferencia de otras bandas de la época, ellos apostaron por hacer letras en castellano, Yayo, que tú sabes que en esa época se tiraba mucho el tema de... Sí, había... De hablar en... Bueno, de chapurrear en guiri para traspasar fronteras y todo el rollo, que al final, pues tampoco hubo mucho éxito dentro de las bandas nacionales en esa época, incluso cantando en inglés. Esta única demo que sacaron en cassette y lanzaron 500 copias... Si es cierto que después, con el tiempo, la gente de Lullaby Records la reeditó en formato vinilo, con una edición bastante buena, en carpeta que se abría y todo ese rollo, y con vinilo tanto en rojo como en negro. O sea, que la verdad es que se lo ocurrieron la gente de Lullaby. Arqueólogos de estos del heavy metal que tenemos aquí dentro de nuestro país. Unos mejores y otros peores. Unos lo hacen legalmente y otros son unos hijos de la gnomica. Eso es. Básicamente, y unos chorizos y unos ladrones, pero bueno. Lo dejamos ahí. Efectivamente, no vamos a entrar tampoco en detalles. La banda estaba compuesta por Jesús al bajo, Juan a la batería, José a la guitarra, Alfredo a la guitarra y Loco como guitarra y vocalista. La banda después sacó otra maqueta en el año 97 en la que experimentaban con violines, flautas y demás. ¡Qué bonito! Pero sin alejarse además de ese rollo algo speed, ¿no?, dentro de lo que hacían. Pero bueno, que al final... Mientras no metas la dulzaina esa y el pito castellano, como los colegas esos que hay por ahí, que esos me chirría como su puta madre, me parece muy bien, que meta la flota, se lo permita Molina y poco más, pero bueno, escucha, es que el día menos pensado va a venir alguien tocando la armónica del afilador y todo, y vamos a pensar que eso es la hostia ya. No, bueno, nos falta el hombre correcto, como decimos muchas veces. La cabra. Como le metan guitarra y vos, flipas. ¿Te imaginas ahí la cabra ahí haciendo los coros? Bueno, aquí Dulce no nos metían, ya te digo, que metían solo violines y flautas. Y bueno, vamos a recordar a Ritual, a esa banda desaparecida de los 90. Después hay que decir que sus miembros estuvieron por ahí inmersos en otras bandas, en otras historias, incluso en alguna que otra ópera e incluso obra teatral de estas musicales de las que había entonces en la época. Pero bueno, que desaparecieron del mapa. Vamos con algo de esa demo del 96. Esto es un temazo que se llama Carne de Cañón. Cantante es alucinante, el Andy Deris. Está volviéndote loco, ¿eh? Con esto que te he puesto. Sí, pero en esta banda es un poco truño. Nah, a mí también me gustan los Pink Cream. Pink Cream molan, hombre. Los que no molan son los Poison. Di que sí, Joan. Por lo menos aquí tengo. Si es que el capullo no, se busca aliado, ¿sabes? Claro, estas claro, mierdas y claro, se busca aliado. Gente, ay, qué bonito. Viene gente que al final termina degustando la música que pongo y le parece bien, ¿no? Como tú, Yayo, tío, que eres un rancio de gracia. No, yo es que soy crítico. Básicamente crítico con el 90% de las cosas del mundo. Entre ella la música, por supuesto. Bueno, ya que tenemos a Joan aquí y que ha venido a colaborar, a pesar de que ha venido con la familia y todo el rollo, vamos a hacerle que curre, coño, que coño. Hombre, es que si no, no viene, no te jode estar aquí currando nosotros y Joan mirando. Hombre, claro, joder, va la mierda de españoles aquí, que estáis hechos. Aquí ya sabe que cuando viene tiene que venir a currar. O sea, que tienes que dar el callo, Joan, es lo que hay. Pues nada, hombre, vamos a escuchar un temita de Riot, ya que tocan el viernes, que han tocado en Barcelona, que por lo visto en Barcelona han tocado 22 temas. Han estado tocando ahí, les tuvieron que ir los del servicio de limpieza municipal a echarles de la sala, por lo visto. Bueno, tiene que ser espectacular. Y vamos a poner un tema que a mí de un disco que ya no estaba más Really, y el Immortal Soul, pero que me parece un disco impresionante. Grandísimo disco, efectivamente. Un disco acojonante. Además es un disco que, como tú dices, no está, pero es el disco que le dedican a Van Morrison. Es el disco que le dedican, que a mí, por ejemplo, me parece que, no sé cómo se llama el otro guitarra, pero el Mike Flint, el que curraba con él en los discos anteriores, me parece un fuera de serie. Pero en el Immortal Soul está más real, ¿eh? No, es el disco en el que muere. Pero él no sé si llega a participar. Sí. Sí, participa. Los dos siguientes son en los que ya no están. Pero en el Immortal Soul es el último disco. Está más real. Es el último posiblemente sea un disco que salió después de morir. Sí, salió después de morir, pero está grabado por él. Y está compuesto por él. A mí me parece un discazo, trayazo. Es una maravilla. De hecho, es el vocalista de Thunderstill, efectivamente. Que luego ya entró se fue otra vez también. Sí, que luego entró el cachita fascista este de canta la hostia. O sea que vamos a disfrutar de Wings Are For Angels. Bueno, Yayo, antes de que empieces con el Zasca, vamos a hacer una puntualización sobre lo de Immortal Souls. Ah, sí, bueno, lo que decíamos antes, luego me llamáis el Yayo, me acuerdo yo de las cosas, vosotros no tenéis ni puta idea, no os acordáis. Efectivamente, lo que decíamos, Mar Reale participa en este disco, además es principal compositor, falleció al año siguiente. Aquí además contaba, como decíamos antes, con, joder, ¿cómo se llama? Tony Moore, el vocalista de Thundersteel. Yo sé que después se hicieron ciertas camisetas por ahí en las que venía un Remember a Mar Reale del Immortal Souls. Remember, my member, sí. Y bueno, por eso ha habido ese, bueno, ese colapso, pero escucha, amigo, sí. Eres el puto amo. Estáis, es el puto anciano. Estáis seniles. Eres el puto amo. Yo con toda la cerveza que bebo y todo lo que me ha pasado en la vida, me acuerdo de las cosas y estáis aquí que no se entra de nada. Ya, yo, por favor, no me dejes solo nunca, coño. No, jamás, no. No te preocupes, Bender. Cuando me muera, que posiblemente muera antes que tú, eso sí es verdad. No, no lo sé. No te vas sé. A morir tú antes. ¡Qué cabrón! Bueno, empieza con esas calladas, bueno, que no estoy preparado, tío. El pasado viernes recibí un SMS de un tal Pablo Casado. Yo, que no tengo WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, ni he comprado nada en mi puta vida por internet, vi violada mi intimidad por un impresentable al que yo nunca le he dado mi número de móvil. Me cago en tu puta madre, Pablo, quien quiera que seas. Me cago también en la puta madre de los responsables del asqueroso banco en el que tengo mi dinero. En las compañías... Vender. En las compañías que me cobran el seguro del coche, de la casa, la luz, etcétera. Alguno de vosotros ha comercializado con mi vida privada. Sois puta escoria de mierda. Me cago en la puta ley orgánica de protección de datos, que es una mentira asquerosa. Me cago en el puto Instituto Nacional de Estadística, que a pesar de haber ejercido mi derecho a no recibir propaganda electoral, ha permitido que un partido fascista franquista de mierda me haya dejado su puta bazofia en mi buzón. Por cierto, me cago en tu puta madre, Pablo Casado. Atrapado entre sudor y miedo. Bueno, después de este accidentado zasca que tiene su motivo, porque yo le he dicho a Bender, cuando diga me cago en tu puta madre, metes el látigo. Y claro, como lo he dicho dos o tres o cinco o siete veces durante todo el zasca, el Bender estaba desesperado metiendo, ya no sabía, ha metido hasta la sintonía de la fiambrera. Muy bien, Bender, ha quedado, yo creo que ha quedado de puta madre. Mira, que si es que al final, macho, es que es tan mal hablado, que es que no hay por si acaso, por si acaso. Por si acaso, por si acaso, me cago en el tal Pablo Casado ese que no sé quién es, pero me cago en él. Lujazo, además, escuchar después a Astor Ciclón, ese sueño de la razón, incluido en su... en su último disco, Fuera de Control. Esperemos que en breve esta gente esté activa. Grandísima banda, grandes amigos del Imperio. Y además aquí en este tema, disfrutando de la colaboración que hace Dani Rancor. Le hemos disfrutado a Dani en la intro del Zasca y le hemos disfrutado en el tema de Ciclón. Una maravilla. Venga, vamos para adelante. Bueno, pues vamos a seguir una banda de Bilbao que se llama Karcharot. Se traduciría así, de esa forma. De finales de los 80, estuvieron activos desde el año... Hecho lo que tengo yo en el baño, para ponerme los zapatos. el calchador, ¿no? No, pero ahora que lo dices, estuvisteis tocando... Tocamos con ellos, efectivamente. Ahí en Vigálvaro. Estuvieron activos desde el año... desde el 89 hasta el 99, año en el que dejan de tocar para volver en el año 2013. En la primera época solo sacaron varias demos, que después se encargarían de recopilar... en un trabajo llamado como la propia banda, Karcharot, en el 2013, a través de la gente de Iberia Metallica, otros arqueólogos del heavy metal. Pues hay otros grandes. Sí, ese trabajo es buenísimo, ¿eh? Es espectacular lo que hace esta gente. Hay una cantidad de música de puta madre sepultada por los anales del tiempo, que es... ¡fua! Allí yo lo digo siempre, la cantidad de grupos que salen con una calidad tremenda, que no tienen nada que envidiar a ningún guiri, y quedan... en las estanterías de tres o cuatro chavales que lo compraron en su debido momento, incluso sí, algunos sin desprecintar ni nada, macho. Sí, sí. O sea, la gente de Metal on Metal, gente que está haciendo cosas así, escarbando, sacando a gente. Eso es un trabajo como averno a grupos así que bueno, en su momento en los 80, pues en los programas de radio de La Loca Borracha y de gente así, pues podías escuchar algunos. Perdón, de este señor. Joder, podías escuchar temas de estas bandas, bueno, si habían pagado el previo peaje, pero bueno, se podían escuchar y tal, pero que bueno, que luego estaban ahí desaparecidas, y esta labor arqueológica de esta gente que lo hace por amor al arte, básicamente, porque al final se acaba costando pasta, que eso está claro, pero podemos disfrutar de en un formato decente y en un formato disfrutable a día de hoy, o CD, o bien vinilo, como se está haciendo también reediciones en vinilo, bueno, pues de grupos que pensamos que jamás en nuestra vida podríamos escuchar bien. ¿Ya has terminado ya yo? Venga, va, es que no me des un micrófono, tío, no me des un micrófono. Eres el puto amo, ya yo. Bueno, en el 2015 lanzan su primer trabajo de forma independiente, cantado enteramente en vasco, trabajo que creo que ya hemos puesto en algún momento por aquí, ya yo, si no creo recordar mal. Se llama yo es que no me acuerdo, pero... Animaech Dat Gatchen. Sí, no, que ya... ¿El inspector Gatchen? No, es que ya sabes que... Madre mía, ya lo mío vamos a tener que pagar clases de vasco ya también. Joder, joder. Escucha, bastante ya me está costando el inglés y el ucraniano. El otro día portugués. Como para saber, joder, encima portugués el otro día. Portugués, joder, además si te quejas de portugués, coño, si es fácil el portugués. Sí, claro, bueno, es que a mí me cuesta, ya yo... Es que no sabes cómo se está libro para nada, tío. Sí, es verdad. Sí, ya tenés que poner un chicle en la boca y empezar a hablar... para aprender un poco lo que es la lengua portuguesa o brasileira. Nosotros hemos querido rendir un pequeño homenaje a estos comienzos de Karcharot con un tema que es de su primera época, cantado en castellano. Esto lo sacaron en el año 1993 y es un alegato a esos domingos de caña. cañera esta banda que has traído, Bender, de sintonía esta semana. A mí es que me vuelve loco, tío. A mí también. Son los discos que te va a poner el Predi cuando tengáis vuestro pisito en Vallecas. Estamos hablando a ver qué podemos pillar. Tenemos ¿qué hacemos? ¿Vemos una serie o escuchamos un disquito? Tenemos un presupuesto muy bajo. Le van a dar por culo al Preacher, pero vamos. Seguro que me pone mierda de estas o las Nightwish o a... Bueno, venga, tira, venga. Bueno, te toca, Joan, venga, tira para adelante. Si hablabas hace un momento de cierto locutor que has mencionado, pues vamos a con un tema que va... La cardada. Que va a comentar, bueno, va a comentar el tema Joan. El tema que quiere poner Joan ahora, pues está involucrado este... Bueno, a ver, yo soy muy cabrón, solo todo claro. Y este hombre pues hizo sus cosas buenas y sus cosas malas, indudablemente. Hizo muchas buenas y movió el metal y el rock en este país durante muchísimo tiempo. Luego ya pues se le fue la pinza. Si era de los que me iba, venía del colegio, fíjate, yo del colegio, o sea, que ya ni me acuerdo. De robar bocadillos. Exactamente, y de pegar a los... De hacer a los patos de goma. ¿Cómo se...? Así, de verdad. ¿Os acordáis del grupo ese de pato de goma que había en los 80, que era un... Pues su tipo... Para los 80, pues estaba casi en los huevos de mi padre todavía. Pues, a principios de los 80, era un grupo que se llamaba Pato de Goma, que era un grupo tipo Parchís y todas esas cosas, y el cantante iba al colegio conmigo, pobrecito. Pobrecito. O sea, la de hostias que le cayeron al pobre. O sea, impresionante, impresionante. Bueno, dejémosla ahí. Que luego, al final, a lo mejor con los años me denuncian, tío. No, eso ya prescrito. Bueno, por una banda del norte, vamos con otra banda del norte que nos trae Joan. Vamos con los chicos de Félix Lassa, ¿eh? Vamos a escuchar un poquito de Leice. Vamos con su estandarte, con el himno de los Leice, el Buscando Mirando, que eso es un pepino acojonante. Eso lo tocaba yo, madre mía, con 22 claro. años. Hacíamos pues nosotros versiones. Tocamos con Toño, el de... Joder, Evil Tormentor. El de Evil Tormentor, era la batería de nuestro grupo entonces. Y la tocamos en plan speed metal y le recortamos 25 segundos a la canción al final de todo, en silicona. Pues fíjate que estamos hablando de un tema que dura 2 minutos 13. Sí, sí, espérate. Pues la dejamos como una canción de los Ramones. Pues este disco, como decíamos, además salió con Barrabás, aquella compañía que montó aquel locutor. Un grupazo tremendo. Y lo malo, la lástima es el mal sonido que tenían los LPs, el mal sonido que se les daba en producción, porque las canciones eran buenísimas. Pero, por ejemplo, en Loca Pasión, que ya no salió con Barrabás, si no me acuerdo mal, no lo puedo asegurar, pero creo que no salió con Barrabás, ese disco ya tenía un sonido muy distinto, totalmente distinto, era mucho más profesional. Sí, otro discazo, madre mía, fíjate, claro, si es que de los Leices y se por, lo ponen por los eso no, como Scorpions. Por eso no salió con Barrabás, era mucho más profesional. Bueno, vamos con ese estandarte de la gente de Leice, ¿cómo es? Buscando Mirando, ¿no? Vamos con él. Rodando por el suelo. Sale a la calle una vez más, con su rutina y su ansiedad. Siempre a tu amor y del que allá no piensa en el porqué. Con cara de lamento y sin haber dormido bien, se presenta ante la ficha su temido juez. Reo del sistema, cambio de seguridad, cumple la condena del horario laboral. Sigue soñando, esperando que algún día cambiará. Al azar, buscando, mirando, rodando por el suelo, buscando, mirando, rodando por el suelo. Después de la jornada vuelve a casa a descansar, nervioso y agobiado, a punto de estallar. Roces, discusiones que consiguen afectar a sus relaciones y al ambiente familiar. Asume como siempre, no llegará al fin de mes. Maldice su presente, apretas el cinturón. Mirando, rodando por el suelo, buscando, mirando, rodando por el suelo, buscando, mirando, rodando por el suelo. Buscando, mirando, Joder, Bender, me estás matando, tío. Vaya puta mierda. Te quedas a salir aquí con la tensión que te has desahogado en los zascas de Guti. Pero coño, pregúntame antes de traer estas cosas, tío. Lo hace por hacerme sufrir. Pues es que a mí esto me llenaba hoy el alma. Es que siempre ha sido muy tierna. Es que me ha llenado el alma hoy. Digo, tengo que poner a esta gente, ¿vale? Bueno, ahora me tenemos un poquito de trans metal, porque si no, esto no puede ser. No puede ser. Madre, a los Slayer. O a los Testament. Pues mira, en el coche venía escuchando el Slayer antes de venir para acá a todo trapo y bueno, estaba ya ahí aberrado. Saltándome los semáforos. Aberrado. Como además, hoy, camiseta de Slayer. También, o sea que, no sé, no me enteraba. Lo llevo a Torrabo. Bueno, que aquí el amigo Joan se va a ir ya con la family, pero bueno, queremos que saluden aquí los que han venido, ¿no? Pero a ver, ¿qué os ha parecido aquí el invento este de antiguo, como el teléfono ese de rueda y esas cosas, la radio? Uy, lo que les has dicho, eso no saben lo que es. No sé, está guay. ¿Está guay? Sí. Muy chulo. ¿Muy chulo? Sí. Y en unos años hay que practicar. Tenéis que moveros ahí, tenéis que... Además en la parrilla hay huecos, ¿verdad? ¿Vende? Efectivamente. O sea, hay huecos en la parrilla. Bueno, vamos a hacer un programa. Sobre todo para los secretos, a la plancha en la parrilla están ahí, puta madre. No, yo lo que hago es quito la cebolla y los pimientos y pongo los chorizos. Exactamente. Bueno, o sea, os vais a arriesgar a hacer un programillo aquí. Sí. Vale. Además que sí, porque hay que tener inquietud artística en este momento. Pues ya sabéis. Un día elegéis temas y los podamos poniendo aquí. Bueno, pues muchas gracias por todo. Por ejemplo, uh-huh. Después ya tenéis que hacer algo de estudiar vosotros qué queréis hacer y qué programa queréis hacer y traerlo aquí a Radio Utopía. Presentáis un proyecto y os trae la mamá. Vale. ¿Estáis preparados o no? La mamá que se ha apartado de no quiere micrófono ni de coña ha dicho que no. Y bueno, pues ahí está, vigilando los cachorros. Pues muchas gracias, chicos. Y nada, y vamos a darle duro. Vamos, pon ahí trans metal. Bueno, ahora vamos a ver si va a ponerme ahora una balada. No, es que ya estoy hasta los cojones. Escuchan esto que me está poniendo el Bender ahí de fondo. Vamos con una banda belga que en 2015 editó una demo de 4 temas y en 2018 lanzaba su debut bajo el título de Melancolía. Formación Rambo Exodus a la voz, Dennis y Janjo Hardy a las guitarras, Josh al bajo y Arthur a la batería. Bueno, pues como bien nos hace pensar el apodo, unos románticos, el apodo del Voceras tiene un regustillo inconfundible a esos maravillosos, sensacionales, brutales Exodus de Steve Cetro Souza. Tema Suicide Alcohol, una maravilla. Sí, qué tierno. Lethal Injury. You listen to me, Private Pyle, and you listen good. I want that weapon, and I want it now. You will place that rifle on the deck at your feet and step back away from it. What is your major malfunction, numbnuts? Didn't Mommy and Daddy show you enough attention when you were a child? Shoot me down. Vaya tardecita que te estoy dando. Joder, estoy a punto de sacar el mechero aquí pa... Esto es una puta maravilla. Es una puta maravilla, ya yo. Qué bonita, anda. ¿Qué nos propone Venderio? Algo que no sea como esto que me estás poniendo de fondo, que me estás martirizando. Pues no va a ser como lo que te estoy poniendo de fondo, pero vamos, si éramos pocos, parió la abuela, tendría que decirte, ya yo, en este caso. Vamos con Ambush, que es una banda que... Joder, le tengo un cariño de la hostia. Vamos con ese single que han sacado los suecos este año, dejó de tenernos a la espera durante ya 4 años. Hace ya que sacaron su segundo y último trabajo, The Secretor. ¿Qué decir de estos suecos? Que llegaron a nuestro país de mano de asociaciones y club de nuestro rollo y que calaron pues, entre un gran número de metaleros por su actitud en el escenario y su heavy metal de corte clásico. En este caso no a ti, Yayo, ya hay que reconocerlo, que no te molaron nada de nada. Ni lo más mínimo. En absoluto. Yo sí soy un gran ferviente admirador de ellos. Además, es que me calaron en su día cuando fui a verlos en ese festival del Pondin, que estaban los tíos allí en un verano aquel. Yo creo que fue el último concierto que se dio en la sala Grito, en Fuenlabrada, que estaban los tíos descamisados. Íbamos además a buscarlos al hotel, no sé si te acuerdas. Sí. Descamisados como lagartos en el sol. Me tocó cargar sus guitarras luego después también. Y llevarles al hotel y de todo. La anécdota era esa. Con lo que me gustaron, madre mía. Los tíos descamisados en pantalón corto. Y comiendo bocatas de chorizo chorizo frito como unos campeones, madre mía. Al solazo como unos grandes campeones. Sí, la verdad es que eso me llamó muchísimo la atención. Estos suecos son la polla. En mayo de este año lanzaron un adelanto de por dónde va a ir su nuevo trabajo. Que como vais a escuchar, pues sigue la onda de su anterior. Y vamos con ello, que esto se llama Hellbeater. Se llama bocadillo de chorizo frito al sol. My only Bueno, pues nos encontramos en la recta final del programa número 72 pues sí. De Imperio del Metal. Ya sabéis que esto lo podéis escuchar también a través de la web radioutopia.es y asaltomatarradio.com. Bueno, ya yo vamos con otra propuesta que nos traes. La última ya, por favor. Sí, yo la última. Me están martirizando. Es que es... Vaya tarde que me estás dando. No, hombre, mira, a ver, me cago en la puta. Vamos a arriesgar, vamos a jugarnos si ahí el tiempo. Escucha, si sabes que a mí no me está dando la tarde, pero te la estoy dando yo a ti, por eso estoy metiendo un poquito de caña. Vamos rápido, vamos a meter un temita, te vas a joder, vamos a meter a los Manowar. Banda que tengo un amor, odio por ella. Voy a ir rápido porque vamos muy mal de tiempo y Bender quiere poner otro tema más. Y luego ya me quería poner una vez y no le voy a dejar. Los norteamericanos Manowar llevan en activo desde el 80 y bueno, pues ahora andan diciendo que lo dejan o no, es las payasadas de siempre, y son unos verdaderos payasos. Cierto que es una banda que, bueno, pues eso, levanta pasiones por un lado y por otro lado son odiados por su estúpida actitud en general. Es innegable que sus primeros años nos dejaron verdaderas obras maestras como Battle Hymns, Into Glory Ride o Hail to England. Sus últimos trabajos son realmente decepcionantes, una verdadera mierda, pero yo he elegido un tema de ese Hail to England, esa maravilla de disco del 84, y bueno, pues yo creo que es un tema imprescindible. Vamos con ese Bridge of Death, Bender. Peace. Bueno, pues este mazo de Manowar, ¿eh? Ya yo. Es que esto es un histórico entre los históricos. ¿Esto de qué disco es? Del High to England, 84. O sea, que ya empezaban con esos temas largos. Estamos hablando de un tema de 9 minutos. 8 sí, minutos, no, 50 y tantos, casi 9 minutos. Hombre, y su récord lo tienen en The Tune of Steel, con la Odisea de Aquiles, no sé qué, no sé cuántos, que eran 29 minutos de tema. En distintas partes, o sea, de hecho es que ayer me lo estuve escuchando en casa el tema. Y ya te quedaste con las ganas, ¿no? Y dije, Manowar, no puedo poner un tema de 29 minutos porque, bueno, no, la verdad es que sería para ponerlo y así no tenemos que hacer otra cosa durante media hora, pero bueno. Pero sí es cierto que me quedé con las ganas y dije, va Manowar allí al Imperio mañana. Bueno, vamos a terminar, Yayo, pues con lo que estamos escuchando, muy a pesar tuyo, ¿sabes? Sé que no te gusta nada. No, pero bueno, la vida es así. La vida tiene esas cosas. Pero bueno, al final, oye, pues es... Hombre, yo también traigo muchas cosas que a ti no te gustan, indudablemente, ni que le gusten al Preacher. Esto es un tengonte. A ver, yo tengo una máxima, que es intentar que el Preacher escuche Transmetal de aquí a poco tiempo, y le voy intentando inculcar temas que le pueden llegar a gustar. Y bueno, pues lo mismo hago contigo, que tampoco es que sea tu estilo favorito, y bueno, pues vamos intentándolo ahí. No, pero bueno, yo sí trago muchísimo más que el Preacher en ese aspecto, y hay bandas, por ejemplo, que me llaman muchísimo la atención dentro del thrash, como dentro de otros estilos musicales. Pero bueno, sí es cierto que yo soy muy melancólico, y lo sabes ya yo, sí, y sí, por sí. Eso pues me apetecía escuchar al tío Andy Deris en sus comienzos, en ese segundo trabajo con la gente de Pinkney 69. Llegó a sacar tres trabajos con la gente de Pink Green, hasta que al final pues le ficharon los grandísimos Halloween. Y al final, se fue con ellos, y al final, pues mira, pues ha triunfado allí, y ha sacado casi todos los discos que ha sacado Halloween. Al final ha sido prácticamente pues con la voz de Andy Deris, a pesar de que los grandísimos discos que tenemos todos, y hombre, la mayoría de nosotros siempre, en los recuerdos, siempre pues ahí ha estado siempre Michael Kiske, ¿no? Pero bueno, Andy Deris para mí siempre ha sido un pedazo de vocalista como la copa un pino. Hombre, lleva veintitantos años en la banda, ¿eh? A mí ya me cautivó cuando estaba en Pink Green 69, en esos tres primeros discos. Este para mí es el mejor, sin duda alguna, el One Sin Size Fizz All. Hostia, ese bueno, ¿eh? One Size Fizz All. ¿Qué te parece, Yayo? Muy bien, magnífico. Vas aprendiendo, vas mejorando poco a poco, pero mejorando. Pues esto lo sacaron en el mayo del 91, y lo sacaron a través de Epic. Un discazo para mí. Esto no lo cortan en el Facebook ese de los cojones. Menos mal que estamos haciendo el streaming, si no ya estaría todo censuradísimo, vamos. Censuradísimo, pero vamos, el Preacher sabe bien de lo que estamos hablando. En esta ocasión, Pink Green 69 estaba compuesto por Andy Deris a la voz, Alfred Koffer a las guitarras, Dennis Ward al bajo y Costa Gabras. El Costa es ese. Chafou a la batería. Bueno, pues eso. Pink Green 69, que hacían un rollo entre el heavy metal y el hard rock, con una voz estupenda como la Andy Deris. Sacaban esto en el, como ya he dicho, en el 91, y yo me quedo con el primer tema, sin duda alguna, de este trabajo, que además se lo voy a dedicar a mi colega Dani, que siempre está diciéndome, Dani Daimiel para los colegas, que siempre me está diciendo, joder, macho, a ver si me dedicas algo. Pero es que además, no sé si le va a volar, porque mira, una cosa sí tengo clara, que como se llaman Pink Green 69, es un tío que le gusta mucho los tonos pastel, los tonos claros. Lo mismo me gusta. A lo mejor por el nombre, Pink Green 69, pues le terminamos. Bueno, y se lo dedicamos también a la Pantera Rosa que tenemos aquí en Radio Utopía. Hombre, por supuesto. Nos despedimos del programa número 72 de Imperio del Metal. Hasta la próxima semana, que volveremos otra vez con mucha caña, nos con mucha marcha, aquí con muchas novedades. El miércoles que viene nos escuchamos. Vamos con este último tema para terminar: Living My Life for You, de Pink Green 69. Temazo.